tema merecía, y lamentablemente, habiendo pasado todo este tiempo, todavía el canal de aire, el TV, ha perdido precisamente eso, ¿no? Su aire y su posibilidad de estar hoy en la casa de cada uno de los vecinos de Viedma, que lo tenía como una opción cultural, para informarse y digamos para participar. Lo que estamos pidiendo con este proyecto de comunicación al ENACOM es simplemente que se cumpla con un concurso que fue ganado por, se presentó y con toda la reglamentación que este concurso tenía, y cumpliendo, por supuesto, el pliego de bases y condiciones. La Fundación Alternativa Popular, que comúnmente la conocemos como a través de la radio Encuentro, presenta para solicitar licencia en los términos de la ley de comunicación audiovisual, gana ese concurso y está a la espera de la licencia. En el medio de esta espera, digamos, alguna de los artículos de esta ley que tenía, sobre la cual se sustentaba esta, en principio, el concurso y después el otorgamiento de la licencia, son derogados primero por decreto y después ratificados, lamentablemente, por el Congreso de la Nación. Es ahí en donde nosotros consideramos que de alguna manera avanza la empresa Supercanal, sintiéndose respaldada por el gobierno a través de la derogación de algunos de estos artículos, como decíamos recién, y le pide a NTV que cese en su transmisión porque interfería con alguna de las señales que emite Supercanal, un canal pago privado. Esto ya era conocido, por supuesto, por NTV, y se sabía que la forma de solucionarlo era precisamente que esta empresa, que es una empresa repetidora de otros canales y es privada, comprara unos filtros para que esto no le ocurriera. Es decir, el que tenía que hacer la inversión es quien después le pide a quien está con toda la de la ley que cese su transmisión. Esta situación, si bien es irregular, fue de alguna manera acatada, digamos, por las autoridades de NTV para no tener mayores inconvenientes e inclusive tener inconvenientes que podían derivar en la quita de los equipos, cosa que después haría realmente muy difícil volver a transmitir cuando todo esto estuviera solucionado. Aún hoy la empresa no cuenta con su licencia, aún hoy la señal de aire en TV no está en la mesa y en la casa de cada uno de los viedmenses, y bueno, ratificamos hoy esta resolución.